Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, programa número ya 181, de vuelta al estudio de Radio Sata. Este es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y este que se saluda es el comandante Buenaventura Cienfuegos, con el apoyo siempre en la retaguardia de la teniente vergonzosa desde la Galicia interior. Yo entre frente a los micros tenemos, como siempre, el nivelazo al subcomandante Severino de Ginóbili. Buenas tardes. Buenas tardes, yo solo venía aquí a decir que prefiero Uruguay. Hola, ha reventado todo. En general. Y desde la Alcarria o desde el Valle del Cas, o yo qué sé, tampoco importa mucho, nos acompaña hoy en el estudio Crew de Boy, viejo amigo de estas cosas del hardcore punk, la contracultura, antifascismo, las radios libres y comunitarias, que nos ha preparado un programa no apto para jaquecas. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Ya era hora, que me invitaseis, ¿eh? Yo pensaba que era el programa 200 así para el aniversario a lo grande, ¿eh? Pues casi. 981, pues, o sea. Fíjate, mira, un número capicúa. Pero es un lunes especial. Siempre. A partir de ahora va a empezar a serlo, ¿eh? Con tu presencia. Esperemos. Aquí, seguro. Recordamos, esta ya la séptima temporada de Cienfuegos. Grabamos en este flamante nuevo estudio de Radio Sata, que cada vez que venimos hay un mueble nuevo, cosa que es maravillosa. Y agradecemos a los compas que se lo están currando en esta emisora comunitaria de Pinto. Emitimos esto los lunes, un poquito antes de las 7 en directo. Y hay repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana. Remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino, radios que mencionamos en el estricto orden en el que llegaron a nuestras vidas. Y también, claro está, esto se emite siempre que quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas de audio iVoox, Spotify y Archive. Y también estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, tenemos grupo de difusión en Telegram, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ir comenzando ya con lo duro, y además hoy nunca mejor dicho, con un programa que tenemos de hoy con el que vamos a viajar hasta Buenos Aires, hasta Argentina, guiados por aquí por el compa Crew de Boy. Y como ya podrías imaginar, no es el típico viaje de la foto en la estatua de Mafalda, la Plaza de Mayo, la Boca, San Telmo, las empanadas, el mate y demás tópicos que podamos hablar de Argentina. Va a ser un viaje por la escena del hardcore punk bonaerense, ahora que se cumplen años de dos hitos para esta escena: la publicación de los discos recopilatorios Invasión 88 y Mentes Abiertas, La Verdadera Inversión. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué estos discos suponen tanto hito? Son los dos compilados más importantes que ha tenido el punk, con Invasión 88 en diciembre del 88 y cuatro años después, en diciembre del 92, se edita Mentes Abiertas, La Verdadera Invasión, un compilado que mezcla el hardcore y da el pistoletazo de salida al Buenos Aires hardcore. A partir de la edición de Mentes Abiertas surgen un montón de bandas, surge un movimiento que crece en segundos muy rápido, y ahora poquito a poco vamos a ir desglosando. Vamos a intentar hacer un recorrido cronológico con algunas de las bandas pioneras de punk argentino hasta ese año 88 que se edita este recopilatorio, el Invasión 88, y después vamos a hacer un breve recorrido también por el hardcore y todo lo que supuso en esos primeros 90 lo que se conoció como el Buenos Aires Hardcore. Antes de arrancar, bueno, sí, me gustaría decir que, bueno, yo no soy argentino, no he vivido esta escena de primera mano, pero bueno, casi, ¿eh? Sí. La antigua no, pero la más moderna un poquito. Pero sí que, bueno, después de vivir allí una temporada y conocer a gente de la escena y tener hasta el día de hoy contacto con personas del punk y del hardcore argentino, sí que durante estos últimos años he ido recibiendo material, tanto a nivel literario como los propios discos en formato físico, que ha sido un poco lo que me ha animado a estar hoy aquí en este lunes para hacer un breve recorrido de tantos años de punk, de hardcore argentino, y obviamente me dejaré bandas por el camino, daré datos que incluso son incorrectos, pero bueno, eso ya que se pongan en contacto contigo y que... la responsabilidad del maestro Armero. Sí, tú me das aquí el micro, entonces bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno y ágil posible porque hay un montón de material y antes de nada, de empezar a hablar de cómo arrancó el punk en Argentina, sí que tenemos que escuchar esto que suena en Cienfuegos. ¿Qué nos has puesto? Esto que se escucha son Violadores, que es la primera gran banda de punk argentino. No fue la primera que grabó, pero sí fue la primera que editó un LP y se empezó a mover. Violadores, esta canción es de unos años después, la edición, pero para poner un poco en contexto a quien está escuchando, decir que, digamos, por datar una fecha, el punk en Argentina arranca en julio del 78, que es el primer concierto de Violadores. Ahora hablaremos un poquito más detenidamente de esta banda. Y en esos primeros años, del 78, que es este primer concierto de Violadores, hasta el 81, aproximadamente es cuando empiezan a llegar pues a las tiendas de discos allí en Buenos Aires, pues LPs de Ramones, de Sex Pistols, Damned, Jam, y sobre todo también llega un libro que es Punk, La muerte joven, de Juan Carlos Kramer, que está considerado, a ver, son argentinos, lo llaman la Biblia argentina del punk. Un poco de exageración tiene que haber para que sean argentinos. Pero es verdad que ese libro llegó, sí, está muy interesante, si le queréis dar una vuelta, porque es de un periodista que fue a Inglaterra, no sé qué hacer documento, y se encontró con Pistols y toda la oleada del punk, y no escribió sobre el cometido que iba, sino sobre la escena de 75, 76, 77, que se encuentra allí. Ese libro lo edita una editorial en castellano, llega a Argentina por esa época, 78, y ya junto con esos discos, ¿no? Entonces lo consideran también como parte muy importante del arranque del punk en Argentina. Todo esto no hay que olvidar que está Videla en el poder. Claro, buen contexto. De hecho, iba a ser mi primera pregunta, que cómo fue esa relación... Pues una dictadura, represión, como esta canción de Violadores que escuchábamos, Desaparecidos, la guerra de las Malvinas, pues en todo este contexto es cuando nacen ahora las bandas que vamos a hablar. Sobre todo los discos de Ramones, Sex Pistols, de Jam, llegaban principalmente de gente que viajaba a Estados Unidos, a Reino Unido o incluso a Brasil y se los traía. ¿Vale? O sea, no es que llegaban directamente, sino es como cuentagotas. No había disqueras que sacaran allí en Argentina esto, ¿no? Era un mercadeo pirata, digamos. Entonces. Sí, o la gente que tenía dinero, que viajaba, igual que en España, viajaban a Londres. Sí, estaba recordando bastante a que aquí, antes de existir un mercado propio de importación de discos, había gente que iba a Londres y eran modernos, y entre la modernidad estaba el punk. Claro, entonces la gente que tenía dinero, pues iba, los compraba y los traía. Y así es como a cuentagotas empiezan a llegar. Hay un punto, el primer punto neurálgico de que se empiezan a juntar los punks es un restaurante francés, Le Chevalet, que estaba en la calle Ecuador, en Buenos Aires, y que durante 6 meses del año 81 él montó, organizó, allí se dieron los primeros conciertos de Violadores, que escuchamos al principio, Laxantes, que ahora hablaremos, incluso de la primera banda que tuvo Calamaro, Elmer Band, de Calamaro. También. Bien. Hay un pequeño vídeo en YouTube, si tú pones Leche Ballet, Buenos Aires, es como un vídeo de un minuto y medio, y salen fotos de esos primeros conciertos en blanco y negro, por si los oyentes quieren rastrear. Pogos ahí brutales, trompadas, mesas, acaba siempre llegando la policía. 6 meses, ¿eh? Duraron los conciertos en este restaurante. Y mucho me demasiado me pareció a mí también, la verdad. Incluso antes... está atestiguado el primer concierto de Los Testículos, que es el germen de Violadores. Estamos en el año 78, ¿no? El primer concierto de Testículos es en el Colegio Cuba, y este fue organizado por Celacek, que más tarde se convertiría en el bajista de Los Violadores. Esto es un breve repaso en 4 líneas, sí. de cómo arranca. Entonces, vamos a usar otro cachito de Violadores y hablamos un poquito de Violadores. Vamos con ello. Mirando la guerra por televisión, se llama esta canción. ¿Qué está pasando, inaudito, Los Violadores? Es que estaban las Malvinas. Mirando es que la guerra conflicto. Por televisión. Joder. Claro. Es que iba muy con el contexto, ¿no? Luego... Sí, porque además es un conflicto que sigue marcando la sociedad argentina de hoy en día. Es tremendo como, hasta como el 82, supura esa herida, sí, todavía. Sí, hasta el 82 que duró, y estamos hablando de un LP que... salió precisamente en ese año 82, se había grabado previamente. Como decíamos, Violadores, el 17 de julio del 78 se celebra en la Universidad de Belgrano el concierto, digamos que data, o que se data como el inicio del punk, no es el primero de la banda, y anteriormente eran Los Testículos. En aquel concierto, luego, bueno, fueron muchos de los personajes que luego están entre el público, que luego formarían bandas, Alerta Roja, Baraja, Los Laxantes, de que ya hablaremos un poquito más tarde, y que conforman esa primera oleada de punk argentino hasta Invasión 88. Luego ya nos detendremos en Invasión 88, que es como el recopilatorio que aglutina a un montón de bandas, entre la que no está Violadores, porque habían grabado este LP. Y bueno, decir que para este concierto del año 78 en julio tuvieron que cambiar el nombre Violadores en los carteles por Los Voladores. Porque, claro, era un nombre bastante impactante bajo una dictadura. Bueno, más allá de la dictadura, igualmente es impactante. Sí, impactante, sí. Y la dictadura más. Sí. Y esa primera formación de Violadores estuvo formada por Pil a la voz, Stuka al bajo, Jaribe a la guitarra y Gramática a la batería. Decir que después de este concierto del año 78, del 17 de julio, todos estos músicos acabaron presos por cantar contra el país, contra la bandera y por los disturbios que generaron pues las decenas y cientos de personas que acudieron aquel día a la Universidad de Belgrano. Como decíamos antes, Violadores es considerada la primera banda de punk argentino, pero a la par estuvieron Alerta Roja, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Un tema mitiquísimo. Pues vamos a ello. Thank you. Esto es Alerta Roja con Derrumbando la Casa Rosada, que es de hecho un libro. Luego al final del programa daremos algunas referencias literarias que nos ha servido para armar este programa. La Casa Rosada, bueno, quien no sepa qué es, en Buenos Aires es donde está el gobierno central, una casa rosa, evidentemente, y con este tema querían derrumbarla. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Viendo que estamos en la dictadura de Videla, con los desaparecidos, los asesinados, con una guerra que siempre encona mucho más a la población, estos conciertos, estas primeras ediciones de punk argentino, ¿tenían un sistema relativamente legal de distribución y de organización de conciertos, o era como buenamente se podía? Pues a ver, para empezar, no habría técnicos ni estudios de sonido preparados para grabar el punk. O sea que yo creo que muchas veces, cuando iban estas bandas, los que estaban grabando, o sea, porque no había un do it yourself como puede haber después, que la gente que toca en bandas va... Pues no existía la logística para poder grabar y editar, ¿no? Entiendo. Claro, claro. Entonces, no, esto se grababa en Argentina. Se grababa en Argentina y luego serían tiradas muy pequeñitas, y no sé qué... En verdad, no sé qué sistema, si era legal, ilegal... O sea, está claro que esto salía al mercado y se movía. Y se movía. Tiradas muy flojitas, a lo mejor era bajo manga en las fábricas y tal. Estamos hablando, bueno, pues de una época que el vinilo era lo que más se movía en formato analógico para la música. Entonces, supongo que sería muy complicado. De hecho, muchas de las grabaciones que vamos a escuchar tienen una calidad bastante precaria, son de local de ensayo. Violadores, bueno, es que es un LP, entonces tendría otra producción. No sé exactamente con qué medios técnicos, pero es una producción del año 82. De hecho, Alerta Roja le sucedió. Hablábamos de que Violadores fue como la primera gran banda de punk que grabó un LP. Pero realmente es Alerta Roja la primera banda que sacó la primera banda de punk argentino que editó un single con dos canciones, Desocupación y Hippie Japa. Este single es inencontrable. O sea, ni la propia banda tiene copias de esos singles. Pero salió y está documentado que salió, no sé en qué estudio quedó, pero saldría una tirada muy, muy, muy, muy pequeñita. Y es que, vamos, ni en las plataformas de búsqueda mundial de discos de punk y tal lo encuentras. Pero está reflejado, ¿no? Como, digamos, los créditos, ¿no? De este EP. Alerta Roja siempre estuvo, digamos, a la sombra de Violadores. Antes se llamaron Estado de Sitio. Se tuvieron que cambiar el nombre. Por motivos evidentes. Sí, no sé por qué. Y el primer concierto de Alerta Roja, como Alerta Roja, está documentado en julio del 82. ¿No? El de Violadores es de julio del 78 en la Universidad de Belgrano, estos años después, pero la primera grabación de punk es de Alerta Roja. Por unos meses después salió el LP de Violadores, pero cronológicamente Alerta Roja les adelantó. Y bueno, esto es el tema mítico Derrumbando la Casa Rosada. Y en el 87 ya Alerta Roja, bastante alejados del punk, se disolvió. Violadores siguió su carrera hasta hoy en día. Es una banda en activa. De hecho, yo conozco muy pocas bandas, y menos de la primera época de Argentina, y menos ahora que ya no escucho punk hardcore de forma continuada. Y Violadores sí que los había escuchado bastante, y sí que, o sea, es la única referencia de la que hemos hablado off the record también que me sonaba. Más allá de los más modernos y demás. Por seguir avanzando, de esa primera época son Los Laxantes y Los Baraja, que estos ya sí que aparecen en Invasión 88. Ni Alerta Roja ni Violadores, quizás porque ellos ya habían grabado estas bandas, pero Los Baraja, que... Venga, pon aquí Los Baraja. Y ahora hablamos un poquito de Los Baraja, que el venga. Cantante, vocalista, un personal... Da juego, ¿no? Pues vamos con ello. Si le doy bien al doble clic aquí, venga. Cuando empieza Los Baraja, con Marcelo Pocavida a la voz. Hasta el día de hoy, Marcelo Pocavida sigue activo en bandas de punk, de rock. Los Baraja son de La Plata, no son de Buenos Aires. Y nacieron en el 81. Y se hicieron conocidos por aparecer en un programa de televisión que se llamaba El Club Privado de Moria, en el Canal 9, un viernes a la noche de 1983. Literalmente les dijeron: vayan y hagan lo que quieran. ¿Y qué hicieron los Baraja? Lo que quisieron, básicamente, ¿no? Tocaron esta canción, Operación Ser Humano. Por cierto, temón, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Sí. Y es verdad que los Baraja tenían una imagen así: cuero, tachuelas, cadenas. Entonces la imagen era muy impactante. Por eso es como, no nos importa lo que hagáis de música, es id un viernes a la noche al Canal 9 y hacer lo que se apetezca. Fueron... Que la gente va a hablar de ello. Sí. Los Baraja dejaron un EP con cuatro temas, entre los que está Operación Ser Humano, que es el que cierra el Invasión 88, y en el 84 se separaron. Estuvieron solo cuatro añitos de actividad. Y si los Baraja cerraron Invasión 88, los Laxantes abrían el compilatorio Invasión 88. Pues esto es Laxantes, que nacieron en el año 79 y en el 81 grabaron una demo en la cocina del bajista. Buen sitio. Vamos, más do it yourself que eso no puede haber, que es directamente la casa de uno. Bueno, sí. Si hubiese en la cuadra o algo así. O en el cuarto de baño, ¿no? Sin bañera. Algo me quiere sonar que se ha grabado algo aquí en España también, ¿eh? Algo me quiere sonar. Y no ha sido tú. No. Green Corrigans Communist no llevo a grabar nunca. Me alegro de ello. Esta demo contenía 7 temas, pero no se vio editada hasta años más tarde. Como decíamos, los Laxantes abren Invasión 88. Y aunque para la edición del Invasión 88 ya se había disuelto, porque llegaron hasta el 83, sí que para el concierto de presentación se volvieron a juntar en diciembre del 88. Un dato para quien siga la música argentina o conozca a Todos Tus Muertos: Los Laxantes es el germen de Todos Tus Muertos. Anda. Con la figura de Gamexane. Todos Tus Muertos es del año 85. Entonces Los Laxantes cierran en el 83 y en el 85 Gamexane forma parte de Todos Tus Muertos, que bueno, años y años ya han venido a España un montón de veces. Sí, siguen en activo, o se fueron y volvieron, sí, con claro. Sus idas y venidas, malos rollos. Y sus evoluciones musicales, ideológicas y demás, que bueno. Claro. Pero sí. Grupo, han sonado poco, pero grupos que no me gustan mucho. Vez. Sí. Sonar han sonado. Con este caldo de cultivo de punk de los 80, mediados, comienzan a aparecer más bandas como Sentimiento Incontrolable, con su EP Les Divierte Asesinar, Mutantes del Caos, Cadáveres de Niños. En el 86, Comando Suicida, que aparece con el EP Alcao, más cercano a Aloy. Y aparece Radio Trípoli también, que es quien edita el Invasión 88, y que es la primera referencia, por cierto, de Radio Trípoli. Era una radio, era un sello. Era un sello independiente, independiente. Más tarde Radio Trípoli editaría Todos Tus Muertos, Ataque 77. Vamos a poner un audio precisamente de la Invasión 88. En este audio que vamos a escuchar está extraído de un documental que se llama Héroes del 88. Y aquí, por ejemplo, en este audio podemos escuchar a Walter Kolm y Sergio Fasanelli, que son los fundadores de Radio Trípoli, a Ciro Pertusi, Mariano de Ataque 77, Marcelo Pocavida de Los Baraja, Enrique de Los Laxantes, bueno, gente de Comando Suicida, de Conmoción Cerebral, bandas que formaron el Invasión. Vamos a ponerlo y hablamos un poquito más de la presentación de este LP de Invasión 88. Entonces hablamos con quién lo hacemos, digo, vamos a hacerlo nosotros solos directamente, que hicimos siempre las cosas. Creamos el arte y salimos a empapelar, ¿no?, la ciudad. El concierto fue lo que fue, fue histórico, pero fue una locura. Para nosotros era algo muy ambicioso, ¿no?, porque juntar a todas las bandas y ver realmente si se repetía el público muchas o iba a ir mucha gente, no lo sabíamos. Entonces teníamos esa duda. Fue la primera vez que se juntaron 900 punks en un lugar caótico. Fue la primera vez que yo vi cemento lleno de punta a punta, o sea, hasta la calle. Era una olla a presión a punto de volar por los aires y así fue. Y había gente, quedó gente afuera, que lo que fue, ahí te das cuenta de lo que fue el disco para la gente, ¿no? Quedamos, por ejemplo, en una prueba de sonido que no podía probar nadie, ¿entendés? O sea, solamente la banda que cerraba, que si no me equivoco eran Los Barajas, si no me equivoco. No era nada profesional como es ahora, no había un stage manager, no había nada de eso. Nadie cobró un mango ese día, nadie cobró un peso. Se tocaba por amor a la camiseta, se tocaba por amor a la música, no por un caché. Después, con el tiempo, me di cuenta de lo que ese disco había generado un montón de gente. Hay un antes y un después de la Invasión 88, si yo hubiese estado o no hubiese estado. Fue uno de los recitales que quizás quedó como bastante en el corazón de mucha gente, ¿no? Que dicen, yo fui a Cemento y yo estuve en el show de Invasión. Entonces, medio como que eso fue importante para todos. Invasión 88 finalmente quedó el compilado formado por Los Laxantes, Ataque 77, División Autista, que fue como una banda pionera del Straight Edge en Argentina, Flema, que luego fueron bastante más conocidos. Aquí Ricky Espinosa, el vocalista, era la guitarra, no cantaba, fue posterior, en la segunda oleada de punk. Exheroica, que es la considerada la primera banda de punk feminista Riot Girls en Argentina, Comando Suicida, más cercana a Loy, Defensa y Justicia, que aquí están miembros de Ataque 77, como los que escuchábamos ahora en el audio de Invasión 88, Ciro Pertusi y Mariano, Rigidez Cadavérica, Conmoción Cerebral y Los Baraja. Cada banda aportaba dos temas. Invasión 88 se presentó el 16 de diciembre en Cemento, que fue un lugar mítico de conciertos de este año 88, y es considerado el primer disco recopilatorio Hazlo Tú Mismo de bandas punk de Argentina, editado por Radio Trípoli, y al que le siguió lamentablemente la desactivación de muchas de las bandas que aparecen en Invasión 88. Este concierto del 16 de diciembre de presentación se grabó en vídeo, fotografías del show, pero nunca se editó nada, ni aparecieron fotografías ni nada similar. Como que todo ese material se ha perdido. Porque en el documental de Héroes del 88 salen diciendo los protas, los músicos y tal, que sí, que había gente haciendo fotos, vídeos, pero que no hay material, no está por ningún lado. Después hay una segunda oleada de punk argentino con bandas más conocidas como Dos Minutos, Flema, Loquero, Mal Momento, Cadena Perpetua, con propuestas un poco más callejeras, pero nos queremos detener en este año 88. Y antes de pasar lo que fue la escena hardcore y el Buenos Aires hardcore, sí que me gustaría hacer un puente con una banda que fue importante y que siguen activas hasta el día de hoy y que no aparece en este LP compilatorio Invasión 88, que son Masacre Palestina. Esta banda fue pionera del skate punk, debutando discográficamente con un EP, del que vamos a escuchar ahora una canción, editado también por Radio Trípoli, en una de esas primeras referencias del sello. la banda ya no hace skate punk, sino que está un poco alejada de este sonido, y de hecho ahora se llaman Masacre simplemente. Empezaron siendo Masacre Palestina, ahora se llaman Masacre porque tuvieron que cambiar de nombre en el año 92 tras los ataques de movimientos pro-palestinos en 1992. Lo de la AMIA, a la embajada, ¿no? Lo israelí de la AMIA y demás, ¿no? En Buenos Aires. Uh-huh. Ya, es que Buenos Aires está siendo una de las comunidades judías más grandes del mundo. Entonces cambiaron el nombre, pero como Masacre Palestina dejaron un maravilloso EP que lo que vamos a escuchar ahora, la canción de Diferentes Maneras. Diferentes, uy, me estoy perdiendo entre todos los audios. Si es que de los 1225 que he traído, sí. El que pone Masacre Palestina, pinche. Sí. No, el que pone Diferentes Maneras, porque el reproductor no me lo saca así. Está claro que llega al hardcore. Sí, ¿no? Sí. ¿Y de dónde? De Buenos Aires. No ha habido duda alguna. No ha habido ninguna duda. Con la temática que hila con decenas de miles de canciones casi iguales a lo largo de la historia. Y que me encantan, todo se ha dicho. Esto, la imagen es 200 personas arriba cantando con diferentes actitudes juveniles. Esta banda aportó esta canción a Mentes Abiertas, Buenos Aires Hardcore. Y Buenos Aires Hardcore nace cuando Escuela de Odio, que es digamos la banda pionera del hardcore en Buenos Aires, junto con componentes de Minoría Activa, pues congregan como 8, 9, 10 bandas, unas 200, 250 personas que les gustaba el hardcore y que acudían a los conciertos. Antes de hablar de Mentes Abiertas, vamos a escuchar un audio de cómo precisamente llega el hardcore a Argentina, a Buenos Aires. Vamos a poner varios audios en referencia con el hardcore. Aquí vamos a escuchar a Tavo y a Pil de Existencia de Odio, Luke y Fede de diferentes actitudes juveniles y del sello Mentes Abiertas, Cristian Cabrejos, Adrián de No Demuestras Interés, Wallace de Masacre, Gamexane de Todos Tus Muertos, bueno, gente de fanzines, periodistas musicales, productores, sellos independientes, alternativos. Van en estos audios. Vamos a empezar de cómo llegó el hardcore a Buenos Aires. Y bueno, es un poco... El hardcore va llegando como por una evolución musical. Uno siempre... Creo que la mayoría de la gente que escucha hardcore empezó escuchando bandas punks, pues empecé a escuchar por ahí un poco más de lo que fue el thrash metal y se fue mezclando todo eso hasta que descubrimos que existía una música que fusionaba esos dos estilos que tanto nos gustaban, que era el hardcore. No había un público por ahí preparado para nuestra propuesta, entonces al principio costó bastante. Catalina Sur es un barrio sin calles, entonces más propicio para que uno desde chico baje a jugar. Cuando crecimos, digamos, se transformó en un grupo de 30 vagos que nos juntábamos en la esquina de la Plaza Malvinas. El barrio era como un rejunte de diferentes movidas, ¿no? Había un par de heavy, un par de punk, un par de skin, varios skaters. Éramos chicos que estábamos casi todo el tiempo buscando música. Era como un barrio hardcore. Las paredes tenían como stencil de bandas hardcore y nosotros nos flasheábamos como que estábamos en Nueva York. Nos gustaban las bandas hardcore, pero no teníamos grupos. Entonces nos parábamos en una especie de escenario que había ahí en la plaza y algunos jugaban el rol de público y otros de banda. Y la banda tocaba todo con mímica y los del público podían hacer mosh. Con el vivir del día a día, sin darnos cuenta, empezamos a hacer bandas y claro, de repente había como 4 o 5 bandas que se habían formado. Estaba viniendo en esa época todas estas bandas nuevas de Estados Unidos que no conocíamos, de Nueva York y bueno, un poco el tema de querer reproducir en Buenos Aires lo que veíamos que pasaba afuera, ¿no? En el momento en que surgió una escena hardcore, como fue en el 92, así con todo esto de Buenos Aires hardcore, en su momento nos encantó, porque es que bueno, por fin tenemos una escena con gente que es como nosotros. Fue un buen momento para como que empezaba un movimiento nuevo y o sea, era todo muy, muy fresco, natural. Y después empecé a ir a MacArthur, que era un pub donde tocaban bandas de hardcore y se estaba gestando todo lo que era el Buenos Aires hardcore, ¿no? Era todo uno, era como un programa de Flavia Palmiero, en el cual estaban todos juntos, no había banda ni público, sino que todo se mezclaba, todos se subían a cantar. Puedes acercarte, te puedes subir al escenario, podés gritar, cantar una canción con el chabón. Era una masa que no se podía explicar, donde se mezclaba esto que era skinheads, punk, pibe. El hardcore en general yo creo que da un mensaje en el sentido de luchar contra los que nos opresionan, de luchar por algo, digamos, por algo distinto y de decir todo lo que tenemos adentro. El mensaje yo creo del hardcore es así, es un puño, es algo directo, ¿entendés? Este audio son extractos del documental Buenos Aires Hardcore Punk del 2011. Decíamos al principio del programa que Mentes Abiertas, este disco compilatorio, que da un poco el pistoletazo de salida al Buenos Aires Hardcore, es de diciembre del 92, es decir, se cumplen 30 años. Ahora felicidades, Mentes Abiertas. Justo habíamos hecho el programa por esto. Claro, sí, si no, no, no, de no, qué. No, Ahí vamos, hilando fino, ¿eh? Aquí en Cienfuegos hila muy, muy fino. Sí, con electricidad fina, nunca mejor dicho, claramente. Y es de diciembre del 92, se cumplen 30 años, pero antes de hablar de Mentes Abiertas, que igual muchas, o prácticamente todas las grabaciones de las bandas que aparecen aquí, es la primera vez que grabaron, luego hablaremos de esta grabación. Hay una banda, Existencia de Odio, que está, grabó antes del Mentes Abiertas, que es considerada como la primera banda del Buenos Aires Hardcore, antes de que existiese el Buenos Aires Hardcore y que aglutinase tantas bandas. Una pregunta, ¿Buenos Aires Hardcore es un sonido determinado o es el hecho de que se crea una comunidad hardcore en Buenos Aires? Claro, es como escuchábamos en el audio, ¿no? Que se juntaban en Catalina, vale. Sura y en el... Más la comunidad que un estilo o un sonido... Claro, decían que eran unos vagos que estaban ahí soñando con ser bandas, sí. Lo que venía de Nueva York, y entonces bueno, empezaron a soñar con hacer lo mismo y a sacar instrumentos donde podían, entonces es lo que... Y el movimiento a partir de Mentes Abiertas se aglutina como Buenos Aires Hardcore. Existencia de Odio, aunque es considerada la primera banda de hardcore de Buenos Aires, hay un documental que es Existencia de Odio, Voces de Revolución de 2019, y ellos en ese documental no se consideran la primera banda, sino División Autista, que es la banda pionera Star Edge, que hablábamos que aparecía en Invasión 88. Existencia de Odio tenía relación con esta banda. Pil, el bajista, y Ángel y el batería iban a clase juntos en el colegio San Ambrosio en Palermo y comenzaron a frecuentar pues, este local de División Autista cuando tenían 15, 16 años, los que nos pasa a muchas de las que tocamos, ¿no? Que empezamos a ir a los locales de ensayo, nos empieza el gusanillo, te dejan un día al bajo, la batería, el micrófono y arrancas, ¿no? Pues Existencia de Odio tiene ese arranque al frecuentar el local de División Autista. Fue cuando les empezaron a rondar, a montar una banda, onda Bad Brains, DRA, y sobre todo, reconocen, Suicidal Tendencies. También empezaron a ir pues, a los concis de Violadores, Sentimiento Incontrolable, Rigidez Cadavérica, y todo esto hace que sean los primeros ensayos, la primera formación de Existencia de Odio. El nombre, precisamente, de Existencia de Odio viene de la canción de Agnostic Front, Existence of Hate, del disco Cause of Alarm. Ya que Existencia de Odio enseguida se sintió identificada con esta denominación, porque no se consideraban que identificaban con nada de su edad. En el instituto, donde iban, se sentían como entes aparte, ¿no? Entonces, agarraron este Existence of Hate y fue que, como Existencia de Odio acabó llamándose así hasta hoy en día. Ha tenido idas y venidas y en el documental, de hecho, textualmente, dicen que cómo no vas a sentir odio si el mundo es una mierda, recuerda Pil, el bajista. Vamos a poner un poquito de Existencia de Odio de aquella primera grabación de 1991, del cassette Religión. Esta canción es Crimen a tu libertad. Pues vamos con ella. Dicta tu sentencia, reglas para rehabilitarte, sociedad para marginarte. ¡Crimen a tu libertad! ¡Crimen a tu libertad! Ya, tu razón ha destruido, nadie contará tus días. Ya, haz lo que si no estás marcado de por vida. ¡No! ¡No es justicia! ¡No! ¡Tu elección! ¡No! ¡No es justicia! No, no es justicia. No, tu elección. No, no es justicia. Es solo una decisión. El debut en directo de Existencia de Odio fue en septiembre del año 89 en Arlequines, con la característica que lo escuchábamos en el audio, que no había público para este tipo de música. Entonces, bueno, claro, se juntaban heavies, metaleros, thrasher, pum, pasado de rosca, bolinga, o sea, no había un público para el vamos hardcore, al boliche para este tipo de música, para este hardcore. En el 91 decíamos que es esta canción de Grim de tu libertad, que es la que luego aportaron a Mentes Abiertas. Y en el 92 editaron Nuevas Fuerzas, que es su segundo trabajo, o su primer trabajo serio, pero su segunda grabación. Y esta es considerada la primera producción independiente del hardcore en toda América Latina. En Nuevas Fuerzas y la Existencia de Odio. En el 94 presentaron Un Paso al Frente junto a Madball, y ya que estamos hablando ya del menemismo, que este dato muy importante, porque era un peso, un dólar. Entonces se pudo traer mucho material técnico para ensayar, para grabar. ¿Qué significó el peso dólar? O sea, el que el... Un peso valía exactamente lo mismo, un dólar. O sea, estamos hablando de que hoy en día, por ejemplo, un euro son 300 pesos. Así que una referencia de hoy en día. O sea, fue una recesión que, bueno, luego generó en la crisis. Vale, o sea, que fue de 2002. Lo que generó al final fue una inflación, pero que en aquel momento la moneda argentina valía bastante y podías importar, ¿no? Claro, y tú te ibas a Estados Unidos y te valía lo mismo. Y tenías un cambio de a igual, por ejemplo, peso dólar. Entonces, eso facilitó que, por ejemplo, se pudieran traer instrumentos de importación de marcas estadounidenses y tal, para armar los locales, las grabaciones y tal. Económicamente fue un desastre que hasta día de hoy incluso se... Pero gracias a eso la escena hardcore pudo tener una cierta calidad y guitarras en condiciones. ¡Viva Men! Es el resumen de... Que luego no tuvieran de comer. Bueno, claro, y es que de hecho, gracias a esto también. A Menem, dilo. Le ha llamado esto. No sé exactamente ahora cómo se llama esa medida, pero es un dólar estadounidense. Es igual a la conversión austral, algo así creo que tuvo el nombre. Tiene pinta de grupo de hardcore, precisamente. Fue cuando pudieron empezar a traer a Buenos Aires a Agnostic Front, Psicofitol, les podían traer a Estados Unidos. Claro. Y por seguir hablando de Existencia de Odio, en el 96 sacaron Esperando la Redención, que es ya considerado como el mejor LP de la banda. En los últimos años han tenido varias reuniones y grabaciones intermitentes, pero ya sin Tabo, el vocalista original, que lo hemos escuchado en algún fragmentito. Vamos a poner Mentes Abiertas. ¿Cómo nacen Mentes Abiertas? Vamos con ella. En Mentes Abiertas yo creo que fue un compilado que, digamos, marcó una etapa así, totalmente. Fue el inicio, tal vez, un poco de toda la movida. Fue una manera de dar a conocer un montón de bandas de una manera totalmente independiente, porque tal vez no había sellos o muchos sellos. El Mentes Abiertas lo que vino a hacer fue aglutinar todo eso, fue juntarlo y hacer una producción que reflejara o fotografiara la escena en un momento. Luke y Cristian venían haciendo así, hablando de hacer un disco independiente, de hacer un compilado. Un día lo llamo a Fede, al guitarrista, y le digo, yo tengo un dinero ahorrado que me iba a ir a Nueva York a ver grupos. Si juntamos 8 bandas, 4 que sean más o menos punk y 4 hardcore, hacemos un compilado y por lo menos vamos a reflejar lo que está pasando ahora acá. Marcó el inicio de la autoorganización a nivel bandas. Mentes Abiertas para mí es un hito, ¿viste? En la música, en la historia discográfica argentina y en lo artístico, cultural también. A partir de que sale Mentes Abiertas, que fue como un puntapié inicial, hay como también como una explosión, ¿no? De banda, de gente que viene a los recitales, como que todo se empieza a expandir mucho más, ¿no? Qué mejor que escuchar a los propios protagonistas hablando del Mentes Abiertas, Este compilado, pues lo escuchamos en el audio, ¿no? Nace de Cristian Cabrejos, que era la batería de Inminente Destrucción Social, Fede, guitarra de Diferentes Actitudes Juveniles, y Luki, el vocalista de Diferentes Actitudes Juveniles, que en el 91 fue cuando empezaron a dar forma con ese dinero que tenían ahorrado para ir a Nueva York, pues al final quedó reflejado ese dinero ahorrado en el compilado Mentes Abiertas, que 30 años después nos ha traído hasta aquí, hasta Radio Chata, a Cienfuegos. La edición de Mentes Abiertas quedó con cuatro bandas de hardcore que fueron Buscando Otra Diversión, Existencia de Odio, No Demuestras Interés y Diferentes Actitudes Juveniles. Y de punk, Inminente Destrucción Social, Crisis Nerviosa, Venganza y los archiconocidos en Latinoamérica, Dos Minutos. Pero aquí aparece su primera grabación. Luego, un año después, ya editarían, o un par de años después, editarían su primer trabajo, Valentín Alsina, pero es aquí donde aparece su mítico tema Ya no sos igual. Previo a la edición del vinilo, se hizo... No, que para mí Ya no sos igual, igual de mis temas favoritos del punk de Latinoamérica, ¿eh? Letra y música, no digo nada más. Ya cuando hagamos el programa oleada. Ahí queda. Basado en hechos reales, por cierto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Dice nombre y barrio del personaje. Siempre tuve dudas de si el nombre del personaje y del barrio era algo que se habían inventado o era una persona. Coge el teléfono, que llamamos aquí en un momento. Ahora, mira. Llamamos al Mosca en un momento aquí. Está bien saberlo, porque igual esa canción la escuché por primera vez hace 20 años y siempre me quedó la duda, ¿eh? Sí, es del 94, Valentín Alsina, si no me falla esta memoria. Pues pero a informarse para cuando la pongamos. Venga. Decía que previa a esta edición de diciembre del 82 se hizo un concierto el 15 de agosto del 92 en Arlequines, en el que tocaron estas ocho bandas que formaron Mentes Abiertas, a las que nunca más se volvió a juntar. De hecho, el LP que le tenemos aquí enfrente viene con bandas de toda la peña junta, de las bandas, en la Plaza de Catalina Sur, que es una edición muy guapa esta del Mentes Abiertas. Ese día, el concierto fue para recaudar dinero para la grabación, se juntaron unas 1,000 personas en Arlequines, tiene una capacidad para 600 personas, se juntaron unas 1,000. Y es considerado como el arranque del Buenos Aires Hardcore, la edición en diciembre del 92 de Mentes Abiertas. A partir de esta edición ya fue cuando empezó a crecer Buenos Aires Hardcore y muchísima más gente a los conciertos, y con el dinero recaudado fueron a grabar los estudios Texon, en Bariloche, por Marcelo del Petro, que después él ha grabado a Fan People, Terra Inocencia, o sea, bandas que en los 90, mediados finales, fueron llegando aquí, estas grabaciones o en casete a través de VC Record fueron llegando. Yo las conocí a través de Hugo, VC Records. Working class ahora. Hablan también de la Catalina Sur. Las fotos que aparecen en Mentes Abiertas, que fue ahí donde se juntaban unos que tocaban y otros de público, haciendo ahí el... Eso me pareció maravilloso. Sí, vamos, si hubiese documento gráfico de eso sería espectacular. Es que ahora yo quiero ser el bajo. ¿Pero quién quiere ser el bajo? Ni jugando, si quieres ser el bajo. Tengo que ser el borracho. Pero es que era Buenos Aires Hardcore, que era un movimiento más positivo que el punk. Entonces, de lo cual todos nos alegramos, la cosa como son, ¿eh? Y no quería algo tanto destructivo, porque como decíamos, pues muchos de los conciertos de punk acababan con la gente presa, entrompada, sillas volando, ¿no? Cuando hablamos del Echevalet al principio, o aquellos primeros lugares que recibían los conciertos punks. Entonces, esto nace un poco como algo más positivo, ¿no? Como pasó también aquí, ¿no? Me recuerda bastante a la escena punk rock radical vasco. Y luego la escena hardcore más de los años 90 y demás. O sea, es muy, muy, muy similar. No había contacto, ¿no?, en aquel momento entre la escena hardcore punk española y la argentina. Puf, habría que hablar con los propios protagonistas de diferentes actitudes juveniles, Existencia de Odio. A ver, quizás en los documentales estos que hemos lancen alguna referencia, pero vamos, no sé yo si allí llegó Felody Social, sí, Subterranean and Kings, claro, y cosas así para... Sí, aquí tiene, sí, pinta que bebían de lo de Estados Unidos sobre todo y... Sí, sí, tenía incluso en el sonido. Sí, sí, Agnostic Front, Sick of It All. Sí, vamos, sí, Agnostic Front, seguro. Sí, sí, el sonido es claramente, sí, New York Hardcore. Vamos a pasar a Buscando Otra Diversión, que son los que abren Mentes Abiertas con esta canción, Abuso de Poder. Buscando otra diversión nace a principios del 91 en Catalina Sur, del germen de No me importa nada. Buscando otra diversión tiene además un tema que se llama Diferentes actitudes juveniles, antes de que naciese la banda con este nombre. Diferentes actitudes juveniles, no lo tomo como un robo o algo así, esto no lo queremos para nosotros, porque aquí ya era apoyo mutuo. Sí, que era como... Es más como un homenaje incluso. Sí, sí, sí, sí, sí, de, pues como un apoyo entre bandas. Y de, buscando otra diversión, debutan en el año 91 en MacArthur, que lo escuchábamos antes en el uno de los audios, junto a Alternativa Positiva, que fue después Diferentes actitudes juveniles, y junto a No demostras interés, que es de la banda que vamos a hablar ahora en unos segundos. La primera edición de Buscando otra diversión es Pura Adrenalina, bajo el sello Utopía en el 93, que además este sello es el que hablamos que trajo a Psicofitol, Madball, Agnostic Front a Buenos Aires, eso, un dólar, un peso. Pues en esa época Utopía fue quien trajo a estas bandas. El segundo trabajo registrado de Buscando otra diversión es Resistiendo al sufrimiento en el 94, ya bajo el sello de Mentes Abiertas, que crearon a raíz de la edición del compilatorio en el 92, y hasta el 97 llega Buscando otra diversión. Vamos con No demuestras interés, una propuesta súper interesante. ¿Cómo se titula? Necesito por título. Debes quitarte el uniforme. Pues allá vamos. Sin uniforme, Nina. No demuestras interés, esta canción No debes quitarte el uniforme, no es la que aparece en Mentes Abiertas, aparecen otras dos grabaciones de estas de los estudios Texon en Bariloche. Nacieron en el año 89 por parte de Adrián, vocalista, que es por esa época la flasheaba con Dead Kennedys. Y además de su politización hizo que formase parte de cooperativas y proyectos independientes. Y de ahí que también pues compartiese un montón de espacios con otros movimientos de obreros, de trabajadores, de trabajadoras sexuales, punks, heavies, o sea que él formaba parte de muchos proyectos más allá que lo musical. Qué interesante, sí, aquí sí. De nuevo la pregunta, para ver la diferencia entre esa primera oleada y esta y este Buenos Aires Hardcore, aquí ya vemos que hay una, no solo una connotación, sino una militancia política. En esa primera época del punk bonaerense, argentino, violadores y demás, ¿había algo de militancia? ¿Militancia como tal? ¿O más allá del tema este punk de rechazar y demás, no había una implicación política? Teniendo en cuenta que además había dictadura, estaba Videla y todo esto. Fíjate, yo creo que las letras de violadores, barajas, laxantes, alerta roja, eran muy cañeras por el contexto. Que, por ejemplo, esa segunda oleada de la que hablábamos de Flema, Dos Minutos, que era como una propuesta más callejera, ya a nivel militante, no sabría decirte. Igual es verdad, es complicado. Claro, que está ya estamos en los 90, Madres Plaza de Mayo, Hijos, Fora, Biblioteca José Ingenieros y un montón de colectivos y asambleas y militancias que desconozco, obviamente, como decía al principio, no es una época que yo he vivido, sino es un poco una recopilación que he hecho de varios textos y cosas que me han ido llegando. Pero aquí ya sí que había formar parte de, bueno, lo musical es una refleja una parte, pero como personas militantes con conciencia y tal, y luego hay después de Buenos Aires Hardcore, igual, ¿no? Pues con bandas como Fan People, ya con muy centradas en la igualdad, el aborto, que años, muchos años, bueno, hasta hace pocos años no se iba al Congreso, ¿no? Ya había bandas en los 90, ¿no? Que hablaban el veganismo, esas cosas que muchas bandas las ponían en conciertos de 50, 60 personas y que luego han pasado a un plano mucho más numerario. Entonces, de hecho, El primer concierto de No demuestras interés es en el julio del 91 en la cooperativa, Es que el nombre ya vale, te lo dice. Sí, sí. Que ya había, sí, una implicación claro. política mucho más clara. Sí, ya forman parte de galpones culturales, que sería lo más parecido a un centro social ocupado, aquí, ¿no? Entonces, claro, ahí ya se reflejan un poco más las inquietudes más allá de lo musical. No demostrarse interés arrastrará bastante público entre punks, hardcoretas, heavies, rockeros. Y en el 93 editan su primer disco, Extremo Sur, que la canción que escuchábamos de No desquitarte el uniforme forma parte de este primer trabajo. Y aquí viene la curiosidad del programa. Este disco, en vez de Extremo Sur, se iba a llamar Ultra Sur. ¡Hostia! ¡Oh, Dios! Pero afortunadamente... Lo que hubiera dado de hablar. Afortunadamente... ¿Alguien les dio el toque? Con un poco sí. de suerte. Bien, bien, bien. Les dio el toque que coincidía con una hinchada fascista del fútbol de esta ciudad desde la que se está emitiendo este programa. Bueno, no, aquí se está emitiendo desde Pinto, a mí no me líes. Bueno, aquí habrá otros farcistas, pero bueno, sí, digo, sí, a la comunidad. No creo que ningún grupo argentino sacara un disco llamado Ultras Pinto. Que era... Entonces decidieron cambiarlo por Extremo Sur, un poco yo creo, porque con el sur urbano, bonaerense, eran del sur, entonces yo creo que por ahí tuvieron bastante tino y afortunadamente alguien les dio este toque en una época que no había internet. Claro. No sé de qué manera les llego, ya lo desconozco. Bueno, hay mucha gente muy futbolera. No, y haciendo un salto así muy, muy, muy de la época, yo hablando hace un tiempo con un colega muy del cruz y del hardcore finlandés, sueco de los años 90, 80, me dice, no, yo es que con todos los grupos que a día de hoy son los grupos míticos de la escena hardcore, cruz, finlandesa y sueca, yo me mandaba cartas y escribía lo que sabía de inglés y me mandaban las maquetas. Igual algo así. Lo único que tardando mucho más tiempo en... Pero seguro. O incluso el teléfono fijo. Sí, seguramente. Bueno, les dieron el toque. En el 94 sacaron su segundo disco, Días de Furia. Estos dos discos, Extremo Sur y Días de Furia, los editaron con el sello Frostbite, que es un sello que nació paralelamente a la banda, no demuestras interés. En el 97 editaron Mensaje no preciso de imagen, en el que cambiaron radicalmente de sonido, las letras. Entonces, ¿qué pasó? Para algunos, la traición al hardcore, y para otras, disco de culto. Y en el año 2009 se disuelven. O sea, que estuvieron bastante tiempo, ¿no? Sí, y sí. Tal, pero bueno, cambiaron un poco de registro, pero lo que hicieron, lo registraron, fueron una banda muy importante dentro del hardcore bonaerense, de Buenos Aires Hardcore, y estos dos trabajos, Extremo Sur y Días de Furia, son básicos, al igual que Diferentes Actitudes Juveniles, que es la banda que aportaba Buenos Aires Hardcore y que también aportaba este tema. Y ahora mismito vamos a hablar de un poquito más de Diferentes Actitudes Juveniles, uno de los nuestros. Diferentes Actitudes Juveniles nacieron, como no podía ser de otra manera, en el año 91 en Catalina Sur, en La Boca, debutando en directo ese mismo año, en noviembre del 91, en el MacArthur, que después fue la zona Cyborg, que albergó un montón de conciertos de hardcore también. Decíamos antes que el germen de esta banda fue Alternativa Positiva, ya que sus tres componentes de Alternativa Positiva más Lucky, uno de los creadores de Mentes Abiertas, junto a Fede, el guitarra, y Cristian Cabrejos, fueron los que formaron posteriormente Diferentes Actitudes Juveniles. De hecho, la canción de Buenos Aires Hardcore realmente es de la banda Alternativa Positiva. Diferentes Actitudes Juveniles, pues la siguió tocando y se convirtió en el himno casi de cerrar los shows y los recis y 200 personas ahí. Es que hace falta himnos así. Sí. Después de grabar para el Mentes Abiertas, en el 93 editan su primer trabajo, Realidad Virtual, y años más tarde, en el 97, editan El In. De hecho, la canción de uno de los nuestros pertenece a este segundo trabajo del 97, o sea, ya años posteriores de la última grabación que dejaron. En el 99 se separaron, han tenido alguna reunión esporádica y tal, y bueno, diferentes actitudes juveniles, lo que pretendía, lo que hablábamos antes, era pretender cambiar esa perspectiva destructiva del punk y que no acabase todo fatal y con brechas y gente detenida. Diferentes actitudes juveniles cuidaban muchísimo la escena musical y la política. Y esta banda estuvo inmersa en el 92, 93, un poco, digamos, el apogeo de Buenos Aires Hardcore, en el colectivo Concentración Unidad Punk, que pretendía organizar pues toda aquella rebeldía política y musical de hardcore, punk, hoy, ska, y montaban conciertos mezclando muchos de los estilos, no solo de hardcore, ¿no? Sí que pretendían aglutinar muchos más de los estilos precisamente en pos del apoyo mutuo. Vamos a escuchar ahora, ya que Cristian Cabrejos de Inminente Destrucción Social fue uno de los creadores de Mentes Abiertas, vamos a escuchar a esta banda así un ratico, que aparece en Mentes Abiertas y aporta la canción de Animales. Animales. Hay un montón de bandas también dentro del Buenos Aires Hardcore que formaron parte del movimiento y aparecer reflejados sus temas en Mentes Abiertas, como Vieja Escuela, Buenas Intenciones y Mi Minoría Activa. Y sí nos vamos a detener un poquito en esta banda, en Minoría Activa, que nació en Palermo, también heredera de Invasión 88 y de ese sonido punk y contestatario. También del skate, de la revista Thrasher, de la fría fanzines, de Congreso, bueno, pues esta aglutinación del que nacieron tantas bandas y donde se compartieron muchos ratos. Minoría Activa nace un poco también a través de Moncho, que es uno de sus dos vocalistas. Ahora escucharemos a Minoría Activa, que sigue activa hasta hoy en día, con dos vocalistas. Eso es la mayoría de. Y Moncho es uno de sus vocalistas. Y esta banda nace, digamos, un poco por admiración a diferentes actitudes juveniles y a ratos de porao también, reconocen. Moncho y Willy tienen ahí como dos registros de voces diferentes y el nombre de la banda es una mezcla entre los nombres Minoría Juvenil y Zona Activa. En el 93 vio a la luz su primera grabación en forma de EP. Vamos a escuchar una canción que no es del primer EP, sino de una grabación posterior de un compilatorio de canciones entre el 94 y el 97. Y la canción que vamos a escuchar de Minoría Activa es Horizontes de Muerte. Fría, con tu amiga para nadie. Vete fría, que te toque, se abraza con la muerte. Todas estas bandas de las que estamos hablando, pues el Buenos Aires Hardcore empezó a crecer y pasaron a montar conciertos en los que asistían 1000 personas, y sobre todo cuando a partir del 92, Mentes Abiertas, empiezan a llegar Agnostic Front, Sick of It All, bandas de Estados Unidos, y va creciendo de manera muy rápida a la par que empezaban a aparecer incluso rivalidades entre las propias bandas. Cuestión de egos, muchísima gente. Y ya que en uno de los documentales hablan de que es que eran chavalíos de 18, 19, 20 años montando conciertos para 1000 personas. Y que no fueron capaces igual de gestionar ese éxito, ¿no? Tal cual lo has dicho. Y es que, bueno, de 1000, 1500 y hasta 2000 personas en salas para 1000 personas. Entonces, claro, estamos hablando de que en el año 89, 90, cuando esos primeros conciertos de Existencia de Odio, Alternativa Positiva, ese primer hardcore bonaerense, eran conciertos para 100, 150 personas, y que eran todos los que se juntaban en Catalina Sur ahí a hacer el gamba. Entonces crece muy rápido, sobre todo a partir del año 94, 95, se empieza a masificar y pierde un poco la esencia. Empieza a entrar gente externa que no tiene nada que ver con el hardcore, sino que tiene que ver más con distribuidoras, sellos, la MTV, boliches para hardcoretas, que lo ven más como un negocio que como una apuesta musical y política, por lo que decían. Entradas más caras, manager, publicidad en disquerías, incluso empezaron a cobrar a bandas locales por tocar con bandas de fuera. Joder. O sea, es la vuelta totalmente, ¿no? Además, sí. Por estilo heavy metal, ¿eh? Que hemos conocido, sí, casos. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, lo escuchábamos por ahí. Es que realmente Buenos Aires Hardcore surgió de las propias bandas como algo espontáneo, por aglutinar tú de aquí, tú de allá, toca, nos juntábamos, tenemos esto en común y aunamos fuerzas. O sea, no surgió de forma espontánea, no ni de periodistas ni de productores. Entonces, bueno, cuando se masificó perdió un poco su sentido en cuanto entró el lucro de por medio. Hubo un proceso también similar al Buenos Aires Hardcore que se dio en el oeste de Buenos Aires. Se llamó el Oeste Hardcore. Esto comprende a Edo, Moreno y Ituzaingó. Y nació un poco como... ¿Perdona? ¿Es el Gran Buenos Aires o sí, para situarnos geográficamente? Vale. Sí, claro. Está Capital Federal y Gran Buenos Aires y luego provincias. Son como hostias, la capital y luego dos anillos más, ¿no? Vale, digamos. ¿Y ese sería el oeste del segundo anillo para sí, entenderlo? Sí, vale, creo es que sí. No tengo aquí un mapa de geografía, pero... Yo es que nunca me he entendido con la geografía. Yo entré y llegué hasta Ituzaingó una vez a un concierto en una hora. Hombre, ha llegado a Pinto, que es bastante. Y este movimiento, este hardcore, nació un poco como respuesta al Buenos Aires Hardcore, con bandas tan activas de este oeste hardcore como Odiosa Discriminación Racial, que hasta hoy sigue activa la banda. Y creo que hace poquito han sacado algún trabajo, y también Asesinato en Masa. Es importante nombrar estas dos bandas. Oeste Hardcore también llevó a diferentes actitudes juveniles, buscando otra diversión, Existencia de Odio, a compartir cartel con el Oeste Hardcore en Paso del Rey, hacían los conciertos. De hecho, hay un documental reciente, se llama ODR, de Odiosa Discriminación Racial, y el Oeste Hardcore, de Renegado Radio. Hay más info. Está en YouTube, ¿eh? O sea que por ahí podéis rastrear. Y bueno, yo creo que dura 25 minutos o por ahí. Y bueno, si queréis investigar un poquito más sobre la banda, de momento lo que sí vamos a hacer en Cienfuegos es escuchar a Odiosa Discriminación Racial con la canción Barrio Pobre. Hay una segunda oleada de hardcore un poco después de la desarticulación de Buenos Aires Hardcore por esta masificación, que comprende bandas como Fun People, propuesta hiper mega interesante, y que rechazaban total y absolutamente la Buenos Aires Hardcore. De hecho, tiene una canción que es Buenos Aires Hardcore clon New York City Hardcore, algo así. Me habré equivocado en alguna palabra, pero criticaban. Sí, bueno. Pero la apuesta musical y política de Fun People y sobre todo Do It Yourself, de llevar el control de todas sus producciones, porque movían muy bien de peña y tuvieron ofertas suculentas. Juan People es un ejemplo. A mí me suena de recordar en su momento banda que rompió un poco el techo de la escena hardcore y llegar a otros públicos, ¿no? Dentro del... Sí, sí, sí. Aquí es como ya de los 90 finales, ¿no? Esta segunda oleada de hardcore con Fan People, Eterna Inocencia, Autocontrol, Cuxify en Buenos Aires. Pensaron morir en La Plata y propia decisión de Rosario. Y por aquí fueron llegando en casetes, algunas editadas por VC Records. Con ciertas polémicas y con portadas igual no del todo afortunadas, que creo que alguna vez hablamos de ellas, sí, sí, pero sí. Que a mí me dieron a conocer precisamente algunas de mis bandas favoritas, como alguna de las que has nombrado. A ver qué pasa al final, a ver qué pasa al final de este programa, que ya nos estamos acercando al final y dejamos de dar la turra. Sí que me gustaría lanzar algunas referencias por si algunas personas quieren investigar de manera más concreta y concisa. Hablábamos de los documentales, son fáciles de encontrar por YouTube o otros portales de vídeo online. Héroes del 88, el documental, sobre Invasión 88, Buenos Aires Hardcore Punk, el documental, que es el del 2011, y Existencia de Odio, Voces de Revolución, del año 19. Todos los audios que todo hemos muy escuchado. Relativamente reciente, sí. El querer hacer historia de lo que pasó antes. Sí. Uh-huh. Algunos de los libros que hemos utilizado para hablar de estas bandas y en este programa son Historias de Buenos Aires Hardcore, de Julián Badala, del año 2009. Gente que no, de la editorial Piloto de Tormenta del 2009. Derrumbando la Casa Rosada, de editorial Piloto de Tormenta del 2011. A lo tú mismo, de Andrés Leal y Carlos Sanabria, de Inerme Libros y la editorial Madre Selva, del 2020. Un 2-3 ultraviolento, la historia de violadores, de Esteban Cabana, de la editorial Piloto de Tormenta. Y La mayor protesta es el amor, diálogos sobre Fan People y el hardcore punk, de Norberto Alfaro, edición totalmente independiente y Do It Yourself, como no podía ser de otra manera por parte de Fan People. Y Boom Boom Kid, que ha sido lo que después hemos podido aquí ver muchas veces viniendo a tocar, que esta edición me la han traído calentita, es del 2022 de Buenos Aires, calentita me la han traído. Y luego hay un sello que, bueno, si viajáis a Buenos Aires y queréis coger material, está editando bastantes cositas en casete, en CD y en vinilo, que es El Cambio Records, que tiene ahí su web, y luego también está Determinación Records, que tiene bastante material de hardcore. Habrá muchas más, seguro, y disquerías y todo esto, pero bueno, por dejar aquí algunas pinceladas para quien quiera gastarse el peso, que ya está mucho más devaluado que sí, ya no es a un dólar ni a pagar en pesos, ese, pagar en pesos, no en dólares, lamentablemente. Y hasta aquí es un poco el breve resumen. Sí que nos vamos a despedir, porque si no, no salgo de este estudio vivo, con Eterna Inocencia. Que para eso has venido aquí, las cosas como son. Fundamentalmente, sí. Y el resto es relleno, ¿no? Sí, además, bueno, yo personalmente les conocí allí cuando viví. Me invitaron a su sala de ensayo en Quilmes, estuve en varios conciertos de ellos y hasta el día de hoy mantengo contacto con la banda y de hecho algunos de los materiales de Eterna pues los he conseguido por el correo punk de toda la vida, es que hablas con uno, se lo dan al colega, lo meten en el avión y te lo traen a Madrid. Y de hecho hay un libro muy conocido, un bestseller, de un poemario por ahí, eso, ¿no? Eso parece ser, eso sí, se sí. Cuenta, sí. Que ha habido presentaciones a Cholón. Que vas a organizar presentación en Buenos Aires, dices. Eso ya off the record, ¿eh? Entonces sí que sería maravilloso y estupendo acabar con Eterna Inocencia, que si desde aquí escuchan el programa, pues nos acordamos muchos de ellos, Eterna Inocencia. Vamos a poner una canción precisamente que se llama Hazlo Tú Mismo, que yo creo que refleja todo el espíritu de las bandas que hemos venido hablando sobre la autogestión, la independencia de sus grabaciones, de sus ediciones. Para esto Eterna Inocencia también es un ejemplo under, que se diría allí, ¿no? De editar independientemente. Hazlo tú mismo. La canción, la letra, refleja todo este espíritu de la Invasión 88, del Mentes Abiertas, del Buenos Aires Hardcore, y bueno, al final estas bandas son herederas de todo lo que hemos venido hablando. Pues nada, muchísimas gracias Crude Boy por acompañarnos hoy aquí en Radio Sata, acompañarnos haberte desplazado hasta Pinto en este día tan, tan lluvioso, tan ya de preinvierno que tenemos, que por fin ha llegado. Y nos vamos a ir por eso, con esos Eterna Inocencia. Hazlo tú mismo. Esta canción es del 2009, yo creo. Del disco EI. Ayer por la mañana, básicamente. Prácticamente. Cuando éramos jóvenes, ¿eh? Uf, no hace tiempo. Yo sigo siéndolo. Nos vamos. Un placer estar aquí, qué hostias. Hasta luego.